En Radio La Minga estamos escuchando lecturas colaborativas. Manda la tuya, te estamos escuchando. Un poema, un cuento corto o lo que vos quieras. Recomenda la música también. Lecturas colaborativas en la radio comunitaria de Villa Jardín. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? Bienvenidos a un nuevo Lecturas Colaborativas en estas nochecitas de Radio La Minga. Esta vez les traemos textos de Sebastián Logmano con fragmentos de Dragón de Gustavo Roldán y de Jonathan con la introducción a la filosofía de Agus Sinclair. Estos textos fueron grabados y leídos en el festejo de las bibliotecas populares, en el Día de las Bibliotecas Populares, acá en la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. La música que nos acompaña va a ser de Bruno Koulais, con la música hecha para la película Coraline. Nos encontramos nuevamente el miércoles que viene con otras lecturas colaborativas, así que espero que se queden disfrutando de estas. Bueno, buenas. Mi nombre es Sebastián Logmano y quiero compartir el último capítulo, en realidad, de un libro de Gustavo Roldán que se llama Dragón. Gustavo Roldán es de familia de escritores para niñeces y me pareció muy bueno. Y nada, antes de leer el último capítulo, hacer una introducción primero. Porque bueno, dicen, y dice Gustavo Roldán, que los seres humanos fueron creados por los dragones, porque los dragones todo lo que sueñan lo hacen realidad, y una vez soñaron con los seres humanos. En su último capítulo aparece el jaguar y le dice: Dragón, dijo el jaguar, ¿por qué hiciste al hombre? Creo que fue un accidente. Esas cosas pasan. Sí, pero fue un accidente grave. ¿No querés que lo coma y terminemos con el accidente? Todavía no. Merece alguna oportunidad. Ya tuvo demasiadas. Y además, ningún animal lo quiere. ¿Te fijaste que nadie, ni con pelos ni con plumas, habla con él? Yo vi que hablaba con algunos animales. Hablaba, pero ya no. Ahora todos hacen como que no lo entienden, porque no les gusta lo que habla. Y cuando aparece se van para otro lado. Eso suena feo, pero pienso que siempre hay que dar más oportunidades. ¿Quién te dice? Las oportunidades son peligrosas. Yo, como cualquier jaguar que se precie, estoy dispuesto a comerlo ya mismo. No sé qué puede pasar si dejamos que el agua corra. Esperemos, jaguar. ¿Qué puede pasar? No sé. Y le tengo miedo a las cosas que no sé. Ese parece un pensamiento del hombre, jaguar. ¿Ves hasta dónde puede ser peligroso? Ya me estoy contagiando de su manera de pensar. Y me vas a contagiar a mí. Estamos entrampados, jaguar, porque comerlo también es una manera de terminar un problema a la manera del hombre. ¿Qué hacemos, dragón? ¿Qué hacemos, jaguar? Y ahí se quedaron dando vueltas al problema, una y mil veces y otras mil. Todavía no encontraron la solución. Lástima. Felice sei. Radio La Minga, estamos escuchando lecturas colaborativas. Mandá la tuya, estamos escuchando. ¿Qué palabra más hermosa es novedad? Hermosos. Hola, soy Jonathan, soy de San Nicolás y voy a leer un fragmento de Angus Sinclair, se llama Iniciación a la Filosofía. Coloquémonos entonces en el primer peldaño de un serio intento de comprender este mundo en que nos encontramos. Cuando no ponemos en tal alternativa, surge una cantidad de hechos que son sumamente confusos. El mundo se vuelve entonces francamente pasmoso, en el que ocurren todas clases de cosas extrañas. Cabe suponer que esto lo saben todos, o por lo menos que cualquiera se da cuenta de ello cuando se llama la atención. Pero no obstante, pocas personas advierten que una gran parte de los hechos más extraños y sorprendentes dependen de completo de nuestra manera de conocer e interpretar. Radio La Minga, estamos escuchando lecturas colaborativas. Mandá la tuya, estamos escuchando. Un poema, un cuento corto. O lo que vos quieras. Recomendá la música también. Lecturas colaborativas en la radio comunitaria de Villa Yardina. ¿Qué palabra más hermosa?